Autofoto, programa 8, lunes 9 de noviembre de 2015. Se nos coló por ahí una grabación que no era la que teníamos prevista y por eso empezamos el programa un poco raro. Hoy vamos a descubrir, vamos a empezar la semana descubriendo qué es Viesketsbuf, una productora audiovisual que además ofrece clases de cine y teatro y dispone una gran variedad de cursos y talleres. Charlaremos con su responsable, Beatriz Meré, para que nos cuente todos los detalles. Ya te aviso que la entrevista es grabada, porque Beatriz ahora mismo está dando clase, no puede estar aquí con nosotros en directo en el estudio, así que grabamos la entrevista el pasado viernes, luego la escucharemos. Eduardo Yagua ha terminado de grabar su nuevo proyecto en tierras segovianas. Está ahora mismo, a estas horas debe estar regresando a Gijón. Pero antes de emprender el viaje nos dejó una nueva grabación de su sección en la que esta vez nos propone descubrir la obra del poeta uruguayo Rafael Curtoasí y nos lee uno de sus poemas, que acompañaremos con música de la gran sensación del pasado festival de jazz de Gijón, la pianista Hiromi. Y terminaremos, como siempre, pues con la agenda. Ya sabes, buscas Autofoto RK en Facebook y en Twitter para estar al día de los temas que tratamos, para escuchar el podcast y todo lo demás. Vamos a poner, como siempre, un poco de música para arrancar y empezamos. Los marcianos han volado la tienda de Donut. ¿Estás bromeando? ¿Voy a buscar a la abuela? Olvídate de la abuela. Ella ya hace tiempo que está en órbita. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all together. Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall. Skyfall's where we start, a thousand miles of poles apart. Where worlds collide and days are dark. You may have my number, you could take my name, you'll never have my heart. Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all together. Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall. The sky fall, when it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall, at skyfall, at skyfall, at skyfall. Viesketsbuf es una productora asturiana que nace para ser una plataforma de creación audiovisual, teatral y lo que el futuro nos traiga. Esta es la presentación que puedes ver en la web de Producciones Viesketsbuf, que es produccionesviesketsbuf.com. Y hoy tenemos con nosotros a su directora, Beatriz Meré. Bea, ¿qué tal? Hola. Bien, bueno, bien. Directora, no sé si eres la directora, la creadora. Bueno, sí, la responsable. Yo siempre pongo responsable. De acuerdo. Beatriz es actriz, es licenciada en interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias. Después se fue a Madrid a continuar su formación en interpretación y en dramaturgia y en edición de vídeo. Y ahora está aquí y ha puesto en marcha esta iniciativa audiovisual. Cuéntanos un poco cómo nació Viesques, cómo se te ocurrió el proyecto. Pues, bueno, a ver, nada, cuando vine de Madrid, bueno, me di cuenta que tenía... Bueno, que quería, era como un volver a empezar, ¿no? A pesar de volver a Asturias, era volver a empezar y ya con una trayectoria, ya teniendo unos estudios, ya... Hombre, vienes un poco ya a buscarte la vida. Sí, esa sensación la tiene mucha gente cuando vuelves, ¿verdad? Es como empezar de cero otra vez. Sí, sí, bueno, a ver, Madrid es una ciudad que está ahí y a nivel de formación está bien. Y bueno, incluso si sale alguna oportunidad de trabajo, pues siempre puedes volver. Pero bueno, yo sentía que aquí no lo había probado. Realmente, no había probado el hecho de intentarlo. Y claro, bueno, al principio lo de Viesques salió un poco por casualidad. Porque, a ver, estábamos grabando con unos amigos, estábamos grabando un corto, no sé qué era. Bueno, ahora ya no recuerdo exactamente qué era en concreto. Pero nada, ya a Pablo se le ocurrió como estábamos grabando en Viesques, porque tenemos la sede ahí en Viesques. Sí. Pues eso, Viesques Booth, Hollywood. Sí. Viesques Booth, pues eso, como Hollywood. Así el Hollywood asturiano. De coña, porque era de coña, pero bueno. Y al final el nombre me pareció tan guapo. Y como yo seguí creciendo, seguí haciendo cosas y bueno, buscándome, pues eso, cómo poder gestionar mi trabajo, pues al final dije, Producciones Viesques Booth, es que me encanta para todo lo que yo haga, claro, que tenga ese nombre. Uh-huh. Que no sé, o sea, porque a mí me gusta abarcar muchas cosas y no sé, será porque, yo qué sé, tengo esa forma que soy creativa, entonces al final pues necesitaba algo que englobara todo lo que yo hiciera. Sí, como una marca que envolviera, sí, digamos, todo. Sí, sí, porque sí, al final quedaba todo como un poco cojo, ¿no? Si solo soy una actriz que hace proyectos, al final, bueno, quiero que eso vaya a algún lado, que tenga una entidad. Y bueno, ya puse el nombre, sí. Pues sí, sí. Pues hay mucho de qué hablar porque, aparte de ser una productora, Producciones Viesques Booth es, me sale mal, Producciones Viesques Booth ahora. Bueno, sí. casi podríamos decirte que es también una academia de cine, teatro o, bueno, una pequeña escuela. Hay mucho de qué hablar. Entonces vamos a hablar de varias facetas. Para empezar, la parte audiovisual, digamos, hacéis cortos, hacéis videoclips, cuéntanos un poco eso, en qué proyectos estáis metidos o qué tenéis en mente para el futuro o demás, en cuanto a audiovisual. Bueno, a ver, de la parte audiovisual hicimos varios videoclips para, bueno, grupos asturianos, No Comment de Avilés, sí, el otro Valvulina de aquí de Gijón, uh-huh, y bueno, la parte del audiovisual, digamos que es una cosa que está ahí. Yo siempre tengo muchas ideas y tengo algunas pensadas para hacer algún corto. El tema del audiovisual quizás sea un poco más complicado el que arranque, ¿no? O sea, por ejemplo, porque ya implica, tienes que tener el guión, claro, tienes que reunir a la gente, pero es algo que no quiero dejar. Claro. O sea, yo soy actriz, entonces es como mi parte artística. Lógico. Quiere que salga, sí, sí. No, tiene, o sea, necesito eso, claro, necesito, sí, que esté, sí, ahí. Entonces, sí, la parte audiovisual sí que me gusta en ese sentido de la creatividad y de la forma artística que salga por ahí. Entonces, bueno, uh-huh, estamos trabajando en ello, como diría el otro, pero sí, bueno, está ahí. Trabajando en ello. Sí. Vale. Y, o sea, por ejemplo, eso, una banda o un grupo que quiera hacer un videoclip, os puede llamar, por sí, ejemplo, y contar, claro, con vosotros. Para, sí, sí, sí, nosotros haríamos... Hacéis, digamos, todo, o sea, yo qué sé, tú eres actriz, pero la parte de dirección, producción, ¿hacéis un completo o hacéis...? Sí, yo buscaría... Carta. O sea, nosotros tenemos la plataforma esta de Producciones Viesques Booth, y entonces, con esa plataforma, pues yo tengo gente con la que colaboro, nos, claro, juntaríamos, uh-huh, y haríamos eso, pues la propuesta... Vale. Por supuesto que hablaríamos con el grupo, qué ideas tiene, sí, sí, sí, cuál es la canción que quiere utilizar, ya que estamos hablando de grupos, uh-huh, y de ahí, bueno, pues hacer lo que se un necesita, proyecto, un proyecto. Presentar un proyecto. Sí, presentar un proyecto. Uh-huh. Por lo menos fue como lo hicimos las otras veces. Sí. Que, bueno, uno lo dirigí yo, en el otro estuvo dirigiendo mi amiga Sara, uh-huh, que es directora de escena. Entonces, bueno, yo siempre tengo gente con la que colaboro y gente que está formada en, pues eso, en todas las áreas que, uh-huh, ¿Y un largometraje o eso todavía no pasa? Madre, pues eso sería una maravilla, pero para eso hay que tener money. Eso hay que invertir bien fuerte. Que invertir. Que no se descarta, pero... Ya, pero primero hay que hacer, sí. Vale, hay que ir poco a poco, paso a paso. Vale, y en esa parte interpretativa que me decías que tienes como actriz, obviamente, estáis también con un montaje de teatro que he visto que es un cabaret. Es un cabaret, sí. El sexo peludo. El sexo peludo. El sexo peludo. Pues nada, llevábamos, lo hicimos el otro día en La Revoltosa, aquí en Gijón, y es un espectáculo de 1 hora y 20, en la que, bueno, en clave de humor, pues son diferentes sketches, que tenemos mezcla de, pues eso, circo, burlesque, bueno, números musicales, es comedia, lo que pasa que es más tirando a un espectáculo de variedades en el que te podías encontrar pues esos números de gente cantando, baile y luego las típicas escenas de comedia. Y bueno, es un proyecto muy querido porque lo hice con compañeros que les tengo mucho cariño, con Quique y Sara, y llevábamos trabajando pues 1 año para sacarlo adelante. Y en escena estáis vosotros tres, digamos. Sí, en escena estamos nosotros tres, todos los cambios lo hacemos nosotros tres. Wow. Y bueno, es un espectáculo de pequeño formato, pequeño mediano formato, pero bueno, está hecho con mucha ilusión e intentando sobre todo que sea la creatividad la que... Vi que lo habéis hecho en el Lord Byron también, en Oviedo. En el Lord Byron hicimos un sketch, el último. Uno de los sketches que tenemos dentro del, y ganamos el premio de la gala que tenían ellos allí de los artistas. Sí, de jóvenes talentos. Sí, jóvenes, sí. Algo, sí. ¿Y cómo se lleva esa cercanía con el público? ¿Asusta o se lleva bien? Porque quiero decir, al ser de pequeño formato y lo hacéis en salas pequeñas, tienes a la gente pegada. Bueno, como es un cabaret, nos viene bien, porque lo utilizamos, no es un espectáculo que tú tengas la cuarta pared. Sí. Y tengas esa distancia con el público, sino que tú buscas también el trabajar, las miradas. Vale. Además, como es una comedia, siempre agradeces mogollón la respuesta del público. Sí. Tener un público que se ríe, que colabora. Claro. Claro, es que para ti el trabajo es una recompensa muy grande. Esto que estamos hablando del teatro nos lleva a otra de las patas de Viesques, que son las clases de teatro. ¿Cómo es el formato de una clase de teatro? Quiero decir... Para alguien que no haya estado nunca, yo no sé si os aprendéis textos o hacéis ejercicios o cómo es. Pues mira, nosotros, bueno, doy clases a niños y a adultos. Y bueno, ahora tenemos dos disciplinas, bueno, tres. Tenemos teatro en inglés, teatro y cine. Ahora mismo tengo un grupo de niños pequeños que damos teatro en inglés y luego ya los que son un poco más mayores y los adultos ya es teatro y cine. Teatro. Bueno, los cogieron más y salieron los grupos. Y bueno, la dinámica entonces cambia un poco. Si son clases de teatro, lo que trabajamos es un poco más el contacto, el que tú sabes que estás en escena y tienes al público delante, es una reacción, son dos mundos diferentes, ¿no? El teatro y el cine. Pero el fondo es la clase de interpretación, que es lo mismo. Entonces, un poco tienen que entender que cuando están en teatro, el trabajo es más directo, tienes todo lo que ocurre en esa escena en el mismo espacio de tiempo, no puedes cortar. Sí, no puedes cortar como y volver cine. A... Sí, sí. Entonces, bueno, es un poco entender que son diferentes lenguajes. Y luego en el cine, pues eso, que aprender que trabajas con la cámara, que estás limitado por ella, que tienes una serie de... Pues eso, que estás condicionado con la técnica, que no tu interpretación está ahí, pero viene después de lo que te hayan marcado claro, a ti, ¿no? Sí. Bueno. Y a nivel de las clases, pues sí, trabajamos con monólogos y con escenas. Sobre todo para cine, trabajamos un poco eso, con el compañero, escenas de pelis famosas y, bueno, monólogos. ¿Reproducís escenas? Sí. Miro, busco películas, sí. Entonces busco, dependiendo de los grupos que tengamos, pues... Uh-huh. Adaptarlas. Si son los críos, pues busco más temática de niño y luego con los adultos. La verdad que con los adultos es quizá donde yo tengo más juego para buscar ahí más, bueno, creatividad en diferentes pelis, en diferentes tipos de peli. Y nada, bueno, es un poco eso. Luego el inglés sí que intenté poco a poco introducirlo en las clases. Entonces, hacer ejercicios en los que ellos puedan desarrollar la lengua inglesa, pero que sean ejercicios de teatro. Entonces, no se queda el inglés de los libros de la gramática, ¿no? Claro. Yo pretendo a lo mejor que utilicen vocabulario o expresiones, pero en una dinámica de juego. Sí, de paso buscar una aplicación práctica, sí, y demás. Sí. ¿Y quién se suelta más a la hora de interpretar, los niños o los adultos? Es que son diferentes. Claro. Es que yo no diría que son más los niños. O sea, como se tiende a pensar, nada, es que los niños tienen más creatividad. Sí, que son más espontáneos y más no sé qué. Yo no lo diría tanto, ¿no? O sea, sí, quizás son más espontáneos, o sea, no tienen problema, tanto problema en hacerte una cosa o la otra, porque ellos es juego, juego, juego lo que quieren hacer. Sí, tienen ese sentimiento a lo mejor de vergüenza, a lo mejor. Sí, sí, ellos creo que entran mucho más fácil a hacer lo que les pide, o sea, a dejarse llevar por el juego. Pero sí que con los adultos, como ya tienen, además son personas que ya vienen a la clase sabiendo que quieren hacer eso, como que ya van con la mente abierta, entonces entienden mejor lo que es una clase de teatro. Claro. Entonces, con ellos sí que puedes trabajar, bueno, encabezarlos más al teatro, a que se atrevan, a que prueben. ¿Y el público que es más en plan profesional o amateur? Es decir, ¿tienes gente que lo hace por hobby o tienes gente que se dedica a la interpretación? No, son gente que les interesa como hobby. Porque, hombre, si alguien viniera que fuera más profesional, ya lo plantearía de otra forma. Claro. Claro, claro. Porque lo que sí no me gusta es mezclar a gente que quiera empezar con gente que ya tiene una trayectoria, pero no tiene ningún sentido. Obviamente. No tiene ningún sentido. Eso te iba a preguntar si tienes un grupo de adultos, ¿no? Nosotros ahora mismo no están separados por niveles, digamos, interpretativos. Tengo un grupo de los niños más pequeñinos, de 6 a 9 años. Los otros van de 10 a 13. Y los adultos que, bueno, ya hay a partir de 20 y pico, pero bueno, podría ser de 10 adolescentes. O sea, a partir de 16 años los metería. Los mezclar, Y el ¿habéis hecho algún montaje teatral, digamos, aprovechando estas clases y tal? ¿Os habéis presentado algún sitio con algún montaje o no? Bueno, de momento no. El año pasado, el año pasado y en verano sí que tuve con los críos. Con los críos de inglés hicimos una representación de cuentos en inglés, ellos allí en Biesques, porque bueno, la sala de Biesques sí que te permite, es una sala que la preparé para hacer las clases allí y para poder poner los focos y hacer también una mini, bueno, una sala pequeñita. Sí, vamos, que puedes hacer una pequeña representación. Sí, sí, sí, allí, se puede hacer allí, coge la gente. Ah, qué bien. Sí, sí, entonces bueno, hicieron los críos pequeños y los un poco más mayores hicieron algo también en verano. Y este curso, pues tengo intención de, en Navidad, que puedan hacer los tres grupos algo. Claro. Y luego ya, bueno, evidentemente cuando sigamos, pues más. Está claro. ¿Y le hacéis, o sea, las clases que estáis dando ahora mismo, de tanto de cine como de teatro, son solo interpretación, ¿no? Quiero decir, ¿no abarcáis de momento cosas como dirección o guión? O cosas no, de así, momento no, de momento no. Vale. Siempre digo que estoy abierta a los intereses o las inquietudes que tenga los niños que vienen. Sí. Niños o adultos. Sí, sí, un poco lo que te demanden, sí. Entonces sí que intento un poco adaptarme, pues yo qué sé, que tiene mi interés por conocer el guión, cómo se escribe el guión, pues a lo mejor una clase puedo adaptarla a que ellos conozcan eso. Uh-huh. O yo qué sé, hay muchos niños que les encanta cantar, pues a lo mejor, yo qué sé, su muestra puede ser más tipo musical. Claro. Eso de momento. Vale, vale, vale. ¿Y la inscripción está abierta siempre, digamos, o es un periodo lectivo y es un curso que acaba y luego empiezas con otro grupo, o es continuado? Digamos? Pues la tengo abierta, en principio, ya acabamos de empezar el curso, aunque bueno, se está acabando el trimestre, pero bueno, está empezando el curso. Entonces está abierta, realmente. O sea, si alguien quiere incorporarse ahora al grupo, se puede incorporar, tranquilamente. Vale. Y luego la tercera pata que tenemos son ya cursos y talleres. Ahora estábamos hablando de teatro y cine, pero luego hay cosas ya que entiendo que son como acciones más concretas, digamos, no sé cómo decirlo, como módulos o cápsulas, no sé cómo decirlo, que están más orientados, por lo que yo he visto en la web, corrígeme si me equivoco, a un público más bien infantil-juvenil. Sí. ¿No? Los cursos tenemos talleres de cine para niños, tenemos música con instrumentos reciclados, un taller de acercamiento a la historia de la ciencia. ¿Esto es cómo se estructura? Cuéntanos un poco, o sea, es que es una acción en concreto, vas un día y haces ese curso y ya. Sí, esos son talleres para días concretos, porque la idea que tengo es de mezclar el teatro con todo lo que se me pueda ocurrir. Entonces, en principio, pues eso, tenemos un talleres que con la literatura, con la música, con la ciencia. Hicimos el pasado Halloween, bueno, esto, la pasada semana fue, ¿no? Sí. Halloween hicimos. Oh, sí, hace dos semanas. Hace dos semanas. Ya bueno, es que sí. Pasa el tiempo que yo no me entero. Pues el Halloween hicimos unos talleres que eran específicos de Halloween. Entonces, bueno, los críos, por ejemplo, uno era de cómo convertirse en un... cómo ser un buen zombie, ¿no? Un buen zombie. Entonces ellos tenían como que vivir ese personaje y hacíamos diferentes cosas que fueran, pues eso, cómo camina, cómo se mueve, qué ruidos puede hacer. Hicimos luego otro de crear un corto de cine, de miedo. Sí. Lo hicieron los niños, ellos escribieron la historia, lo grabaron. Y ahora estoy editándolo para subirlo a la web. Para enseñarlo. Vale. Sí, y un poco esa es mi idea, de intentar mezclar el teatro con todo lo que se me ocurra. Y son talleres que voy a ir sacando, pues, bueno, en días concretos, fines de semana o tal. Y luego tenemos, bueno, estoy trabajando en una actividad que va a ser, bueno, yo creo que es una cosa súper chula, que va a ser intentar llevar, bueno, hacer teatro en Londres. Uh-huh. Entonces sería, pues eso, hacer un grupos sí. de abierto a niños o adultos que salgamos desde aquí, desde Asturias sí. y tal, y poder hacer en talleres allí en Londres. Vaya proyectazo. Sí, la verdad, yo tengo muchas ganas de... Me parece original. Bueno, es que me gustaría para mí. Claro. Sí, está no claro. Sé. ¿Pero qué sería? ¿Ir allí y representar allí o ir allí a clases, digamos? Está un poco abierto a lo que el grupo esté buscando. Pero claro. En principio es siempre relacionar lo que es estar allí y sí. tener esa vivencia en Inglaterra con el idioma y tal. Y relacionarlo con el teatro. Entonces, pues claro. Sí, sería a lo mejor, pues eso, un workshop que dicen sí. ellos de unos sí, días sí. se trabaja, se hacen escenas o eso, un poco verlo con la uh-huh. gente, con los contactos que tengo allí y sí, ver un poco lo que y se ver necesita. Un poco lo que el grupo quiera. Pues suena bien. ¿Tienes sí. algún horizonte temporal para esto? Pues esto en principio para verano, ah. pero bueno, voy a sacarlo en breve a la web sí. a ver si, porque esto claro, lo que tiene que organizarlo con tiempo. Obviamente. Tiene que interesar a la gente, sí. cerrar los grupos y planificarlo. Bueno, es una especie de campamento, pero visto de otra forma. Sí. Campamento en inglés, pero metiendo el tema sí. de la interpretación, el teatro. Sí, e incluso para gente, o sea, para adultos también, o actores profesionales. Uh-huh. Porque, bueno, en claro. función de las necesidades que se quiera o de lo que se pretenda. Uh-huh. Estos talleres que me contabas ahora, los convocáis vosotros, digamos, no tenéis una lista de espera, o sea, de repente dices, pues vamos a hacer tal día, tal hora, vamos a hacer este taller, y la gente se apunta, ¿no? ¿Lo vas a sí, para los de concreto, claro. sí. Uh-huh. O sea, eso es, lanzó la actividad para tal día sí. y lo hacemos allí. También doy la opción de que sean contratados, o sea, de que... Eso te iba a preguntar, ¿lo hacéis también fuera, por ejemplo, sí. yo sé, un cumpleaños, una fiesta? En un cumpleaños así. O un colegio, uh-huh. o sea, todo lo que sea... Nosotros estamos abiertos a trabajar sí, sí, sí. y a que se mueva Producciones Biosque. Está es... claro. Vamos a hablar de alguno de ellos, si te parece. ¿Vale? No sé si hay alguno que te apetezca más hablar. A mí me llama mucho la atención el taller de acercamiento a la ciencia. Ah, de la ciencia. Pues, sí, sí. Cuéntanos qué hacéis aquí. Ese suele gustar mucho a los niños, sí. La ciencia llama mucho la atención. Pues un poco lo que yo pretendía, bueno, lo que pretendo con ese taller es, como siempre, que lo que es la enseñanza no se quede en un libro que un niño mira o que le obligan a empollar, porque no, yo creo que eso no, al final son conocimientos que los tiras, que los desechas. Sí. Entonces, bueno, sí que me gustaba por lo menos levantar esa curiosidad, ¿no? De la ciencia, qué es la ciencia, qué historia, qué inventos ha habido importantes a lo largo de la historia, y intentar que sea, como, pues eso, el momento histórico de la creación de la bombilla, ¿no? Cómo se descubrió, quién lo hizo. Entonces, eso, representárselo a los niños, en breve... Ah, vale, eso es como una mini función de sí, teatro. Sí, es como una mini función interactiva, porque luego con ellos hacemos juegos. Ah, vale. Hacemos juegos, actividades, pues eso, inventos que ellos... Relacionar ese invento histórico, el de la bombilla, sí. con una actividad que ellos puedan hacer. Con sí, claro, sus, con también sus les ayuda a asimilarlo. Sí, sí, es sí. una cosa de hacerlo divertido y a la vez intentar un poco que sea didáctico. Uh-huh. Si saca, evidentemente, la historia entera no se lo vamos a poder aprender ni no podríamos. Pero sí que a lo mejor les queda como la curiosidad, ¿no? De, ah, sí, mira, sí, este invento, qué curioso, ¿no? Bueno, por ejemplo, la goma de borrar, ¿de dónde viene? Pues la goma de borrar era, antes no existía y entonces usaban la miga de pan. Sí. Y borraban con miga de pan. Sí. Claro, es que... Sí, pero eso son curiosidades. Claro, claro, sí, sí. Es entonces, claro, es te raro. Queda eso en la mente y además, si te lo están mostrando de una forma divertida, que es el representada, pues, bueno, no sé. ¿Y duran más o menos lo mismo los talleres estos o depende? Depende, no, depende. Tema. Estos, no me quiero equivocar, pero creo que eran 80 minutitos estos. Luego hay algunos que son de una hora. Estaba mirando yo el de la ciencia, 80 minutos, 80, sí, efectivamente. 80. Bueno, por cierto, ya que todo lo que estamos contando lo tenéis en la web, produccionesviesquesbook.com, ahí están los folletos, unos folletos en PDF muy chulos de todos los cursos y los talleres y demás, y hay una dirección de correo electrónico que es contacto@viesquesbook. Bueno, esa era la antigua. Ah, vale. Bueno, pueden mandarlo ahí, pero la nueva es info@produccionesviesquesbook.com. Vale, pues ya sabéis, si os interesa alguno de estos talleres o cursos que estamos hablando, info@produccionesviesquesbook.com. Por ejemplo, otro que tenemos, que digo, vamos a ver, Beatriz es actriz, estamos hablando de interpretación, de cine, de teatro, y de repente aparece aquí un taller de cocina para niños, los Ecochefs. Háblanos de este curso, cómo surgió la idea de hacer uno de cocina también. Pues porque, bueno, Quique Lázaro, que es el mi compañero ahí en el taller, él ha estudiado, bueno, relacionado con eso, y siempre es una persona que tiene muchas inquietudes en el tema de la salud, y bueno, entonces, digamos que intentamos unir nuestras fuerzas, sí, para hacer ese taller. Entonces, bueno, yo me ocupo más de la parte eso de representar el tipo de los juegos, sí, de la animación, y él elabora los contenidos. Entonces es un poco transmitirle a los niños que unos hábitos saludables a la hora de comer, que no es comer cosas que no te gusten, vale, que puede ser comer bien, o sea, comer en la justa medida o las cosas que tienes que comer en su determinado momento. Entonces, bueno, nos inventamos esos dos personajes, que es una gatita y un chef franceses, y bueno, nosotros llegamos allí y con nuestros personajes intentamos motivarlos a ellos a los diferentes hábitos buenos que hay, y a través de juegos también, juegos siempre relacionados con... Qué bueno. Con lo que estemos hablando. Bueno, y ese, sí, todavía no lo publiqué, pero creo que lo voy a sacar para el fin de semana de este... El último fin de semana de este mes. El último, sí, fin de semana de noviembre. Sí, creo que es el día... El 23, creo que es viernes. Y el 30 también es viernes, claro. Creo que va a ser el día 28, sí. Sábado 28. Vale. ¿Sábado 28? Sí, me parece que bueno, sí. Estoy yo liado. Estoy bueno, yo con las fechas ahora mismo. Y mira que la última semana de noviembre siempre la tengo controlada porque es el festival de cine y yo siempre lo controlo. Sí, pero bueno, no pasa nada. Da igual, sí, ¿no? Último fin de semana de noviembre. Vale, pues último fin de semana de noviembre, taller de cocina para niños, los Ecochefs. El que esté interesado, ya sabes, info@produccionesviesquesbook.com. Pues nada, se nos ha pasado un suspiro, nos quedamos sin tiempo. Bea Meré, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Y cuando convoques estas cosas, nos das un toque y lo anunciamos, porque al final del programa siempre tenemos una agenda donde vamos contando cosas que se hacen en Gijón y en Asturias. Ay, qué chulo. O sea que nada, nos das un toque y lo metemos ahí y anunciamos un poco más. Baby, I'm a little lover boy. Yeah. you see a man get mad? She my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm my little lover boy. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. El poeta uruguayo Rafael Courtois es el protagonista del Pasando el Puerto de hoy. Eduardo Ayagüe hace un repaso a su obra y termina con uno de sus poemas, que, como te decía antes en la introducción, acompañaremos con la música de la pianista japonesa Hiromi Uehara, que dio un conciertazo la semana pasada en el Festival de Jazz de Gijón. Vamos a escuchar la grabación que nos ha dejado Eduardo antes de emprender viaje de regreso a Gijón, después de pasar esta última semana grabando su nuevo proyecto. Hola Javi, hola amigos de Autofoto. Bueno, una semana más, no estoy con todos vosotros en el estudio en directo. Cuando estéis escuchando esto, estaré regresando en tren a Gijón. Espero que ya sí, la semana que viene, estar con todos vosotros durante ya un tiempo más largo. Como os dije en el programa pasado, esta semana he estado trabajando, he estado grabando un nuevo proyecto de videocreación, un vídeo que ha tomado como base un poema del escritor uruguayo Rafael Courtoisi. Se titula La canción del espejo. He trabajado con dos actrices estupendas, son Mercedes Castro y Montse Gabriel, aquí en los paisajes, el silencio y la tranquilidad de un pequeño pueblo en la provincia de Segovia. Y bueno, aprovechando que he estado sumergido en la poesía de Rafael Courtoisi, y con el permiso de Javi, esta semana no voy a dar recomendaciones culturales, sino que voy a hablaros un poco de este escritor y también leeros un poema a modo de despedida de Segovia. Rafael Courtoisi nació en Montevideo en el año 1958. Estudió química, aunque esta profesión no la ha ejercido nunca, aunque sí fue de joven profesor de matemáticas, también periodista y, por supuesto, poeta, narrador y ensayista. También ha sido profesor de literatura iberoamericana, de narrativa y guión cinematográfico en distintas universidades, tanto del Uruguay como de los Estados Unidos, en Florida, en Ohio, en Iowa, y también en Inglaterra. También forma parte de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Ha obtenido varios premios, entre los que destacan el premio Loewe de Poesía por su poemario Estado Sólido, del que os voy a leer el poema, el premio internacional Jaime Sabines, el premio Blas de Otero y el premio de poesía José Lezama Lima, premio Casa de las Américas, entre otros muchos. Ha publicado varios libros de relatos, por citar algunos: El Mar Rojo, Cadáveres Exquisitos, Amador, Vida y Milagros, las novelas Vida de Perro, Tajos, Caras Extrañas y Santo Remedio. Entre los libros de poesía, Contrabando de Auroras, Instrucciones para Leer Ceniza, Estado Sólido, Música para Sordos, Jaula Abierta, Santa Poesía y Parranda, entre otros muchos. Son títulos muy evocadores, muy bonitos. Rafael Courtoisi es un poeta muy sensual que explora el lenguaje buscando conexiones metafóricas sorprendentes. Usa de una manera muy lúcida la sinestesia. Como ejemplo, el inicio de su poema Vapor de agua. Cualquier niño sabe que la alegría es gaseosa y la tristeza líquida. Estas, las metáforas unidas por el verbo ser, hacen que sus poemas resulten de una aparente sencillez, pero es una sencillez que se transforma en surrealismo por estas conexiones sorprendentes. Por ejemplo, un ejemplo más de su poema La fruta, del libro Amador. El ácido de las naranjas es lo principal, es agua cítrica, lluvia del bosque interior, redonda, dulce y terrible, indómita. Su poesía trata de temas trascendentes, filosóficos. Por otra parte, como todos los poetas, lo que pasa es que lo hace desde este lenguaje especialmente cuidado, especialmente delicado. Estos grandes asuntos del ser humano, la vida, la muerte, el amor, en ellos intenta poner la luz, al menos la luz de esta poesía suya tan, digamos, visionaria, misteriosa, con la que te quedas meditando el significado de estas poderosas imágenes que consigue Rafael Courtoisi. Y bueno, os voy a leer el poema del libro Estado Sólido, El amor de los locos. El amor de los locos, de Rafael Courtoisi. Un loco es alguien que está desnudo de la mente. Se ha despojado de sus ropas invisibles, de esas que hacen que la realidad se vele y se desvíe. Los locos tienen esa impudicia que deviene fragilidad y en ocasiones belleza. Andan solos, como cualquier desnudo, y con frecuencia también hablan solos. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Más difícil que abrigar un cuerpo desnudo es abrigar un pensamiento. Los locos tienen pensamientos que tiritan, pensamientos óseos, duros como la piedra en torno a la que dan vueltas, como si se mantuvieran atados a ella por una cadena de hierro de ideas. El cerebro de un pájaro no pesa más que algunos gramos, y la parte que modula el canto es de un tamaño mucho menor que una cabeza de alfiler. Un infinitésimo trocillo de tejido, de materia biológica que, con cierto aburrimiento, los sabios escrutan al microscopio para descifrar de qué manera, en tan exiguo retazo, está escrita la partitura. Pero desde mucho antes, y sin necesidad de microscopio ni de tinciones, el loco sabe que el canto del pájaro es inmenso y pesado, plomo puro que taladra huesos, que se mete en el sueño, que desfonda cualquier techo y no hay cemento ni viga que pueda sostener su altura, su tamaño posible. Por eso, algunos locos despiertan antes de que amanezca y se tapan los oídos con su propia voz, con voces que sudan de adentro, de la cabeza. Los pensamientos del loco son carne viva, carne sin piel. En el desierto del pensamiento del loco, el pájaro es un sol implacable. El canto cae como una luz y un calor que le picara al loco en la carne misma de la desnudez. Pero la desnudez del loco es íntima. De tanto exhibirla, queda dentro. Es condición interior. Pasa desapercibida a las legiones de cuerdos, cuya ánima está cubierta por completo de tela vasta, gruesa, trenzada por hilos de la costumbre. El único instrumento posible para el loco, para defender su desnudez, es el amor. El amor de los locos es una vestimenta transparente, esos ojos vidriosos, ese hilo ambarino que orinan por las noches, ese fragor y ese sentimiento copioso y múltiple que no alteran las benzodiazepinas, que no disminuye el Valium, permanecen intactos en el loco por arte del amor. Es un martillo y una cuchara y un punzón. Es todo menos un vestido. No cubre sino que atraviesa, no mitiga sino que exalta. El amor de los locos tiene una textura, un porte y una sustancia. La sustancia se parece al vidrio, pero es el vidrio de una botella rota. El amor de los locos, de Rafael Courtoisy. Yo con este precioso poema me despido de todos vosotros hasta la semana que viene. Un abrazo. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby. Stand up. You got to raise your head to the sky. See the love in your eyes. You got to make a move. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move. Stand up. Stand up. Baby. Baby. Stand up. You got to stand up, baby, stand ya con la agenda, que esta semana viene repletita. Hoy mismo empieza la Semana Internacional de Montaña de Gijón. Te recuerdo, las charlas todos los días, hay proyección y charla en el Teatro Jovellanos, empiezan a las 8 de la tarde. Si quieres repasamos un poco la programación. Hoy, por ejemplo, hoy mismo lunes se proyecta la película Valley Uprising, Revuelta en el Valle. Mañana martes, charla y película. La película es The Gris North, está organizada por la asociación SOS Himalaya. El miércoles, charla audiovisual a cargo de Hervé Barmasé, titulada El embrujo de un amanecer. El jueves, otra charla audiovisual, esta vez a cargo de Alex Chicón, se titula Una vida en la montaña. Y el viernes, Fátima Gil y Vicky Vega presentan Un sueño cumplido. Recuerda, todos los días a las 8 de la tarde en el Jovellanos. Tienes toda la información, toda la programación en torrecerredo.com. Del 11 al 15 de noviembre se celebra la undécima Feria del Libro de Cambalache Local Recreativo, que es un local que está en la calle Martínez Vigil 30 de Oviedo, y hay charlas, debate, alguna proyección de documental, algún recital poético, cuentacuentos, etc. Te cuento también de la programación. Por ejemplo, el miércoles 11, que es el día que empieza, curiosamente empieza aquí en Gijón, empieza en La Revoltosa, que está en la calle Juan Alonso 12, con un encuentro de literatura y política con Isabel Alba e Isabel Choya. Esto es el miércoles a las 8. El jueves a las 7, charla-debate. Esto ya en el local, en Oviedo. Jueves, como te digo, a las 7, charla-debate, Mujeres en Guerra, Mujeres en Lucha, con Amaya Caunedo y Eva Martínez. Y a las 8 y media, Las palabras del agua, con Isabel Alba. El viernes 13 a las 7, proyección del documental Mirar a la ventana, colectivo Maduras. Es un documental que dura 50 minutos. Y a las 8, presentación del libro Diario de un insumiso preso, editado por Cambalache, precisamente, en este mismo año. Y estará presente el autor Carlos Fullo Tirado. El sábado 14 a las 5 hay un cuentacuentos, migraciones, cuentos, libros ilustrados y teatros de papel de aquí, allá y acullá, organizado por Tras la Puerta Titres. A las 7, el mismo sábado, charla-debate, titulada Poliamor y relaciones abiertas, para empezar desde cero, para avanzar un poco más y para relaciones avanzadas, con Miguel Vagalume, que es un escritor y traductor. A las 8:30, presentación del número 6 de La Madeja, con Irene Choya y Ana García, que son las editoras. Y a las 10, el recital poético Os convoco en mi desvelo. Todo esto, como te digo, el sábado 14. Y el domingo, para terminar ya esta undécima feria del libro de Cambalache, a la 1, recital de poesía titulado El infiltrado, con Marcos Díez. Y a las 2, comida presentación Ecología sobre la mesa. Vamos por la tercera. Todo esto, el undécimo festival, como te digo, de festival, no, perdón, feria del libro de Cambalache, local recreativo. El jueves 12, este jueves 12 se tendrá lugar una actividad organizada por los amigos de 30 días en bici que se llama Pedaladas de Fotos. Lo que se trata es de quedar todos en la Plazuela San Miguel a las 8 y hacer un paseo en bici hasta el Ateneo de la Calzada para ver la exposición 30 días en bici en imágenes, que reúne todas las fotos finalistas de los concursos de fotografía de los años 2014 y 2015. Así que acuérdate, el jueves 12 a las 8 de la tarde con la bici en la Plazuela San Miguel para subir a la calzada a ver la exposición. Si no puedes ir, te recuerdo que esta exposición está disponible solo hasta el sábado día 14. El viernes a las 7 de la tarde se inaugura una exposición de la ilustradora Irene Calleja en la Casa de la Juventud de Sotrondio. Hace unas semanas te hablábamos de otra exposición de Irene también en Blimea, pues esa misma exposición con alguna obra más es la que este viernes se inaugura en Sotrondio. Se podrá visitar de lunes a viernes hasta el 12 de diciembre, el horario de 10 a 1 y de 5 a 9. Si quieres más información, buscas en Facebook Irene Calleja Ilustradora y ahí tienes los detalles. La Asociación Acción en Red está celebrando el décimo aniversario de su programa Por los Buenos Tratos. Y el acto central de esta celebración es el concierto Más de un metro cuadrado de cielo propio, que tendrá lugar el viernes 13 a las 9 de la noche en la Sala Acapulco. Actuarán pues Anabel Santiago, Buen Suceso, Las Potras, Las Casi Casi Otone, Nosotras y Paulín en la Playa. La entrada cuesta 8 euros, se puede comprar aquí en Gijón, pues en la librería Paradiso, en el Portobelo, en las taquillas del Casino, en el Toma 3, en la Vida Alegre. Y si quieres comprarla en Oviedo, pues en la Lata de Zinc y en el Último Mono. Toda la información también pues en la web accionenredasturias.org. El sábado 14 tenemos una agenda de lo más musical. A las 9 de la noche en el Niemeyer de Avilés tenemos The Delta Saints, teloneados por la banda asturiana Queen Beach. A las 9 de la noche también, pero en la Sala Sir Lawrence de Oviedo, Arizona Baby, teloneados por Mota Blues. Y el mismo sábado a las 9:30 en la Sala Acapulco de Gijón se celebra el concierto Pro Cabalgata Motera Solidaria de Magallas Tour. Es un acto que bueno organizan todos los años para recaudar dinero para después hacer una cabalgata para los niños que no pueden tener juguetes en Reyes y demás. Actuarán en Volados, A3Cas y Blues and Decker y la entrada cuesta 5 euros o un juguete en buen estado. No lleves el Monopoly ese que tienes destrozado ahí en el trastero. En Volados además hace doblete porque el domingo tocan en sesión Bermú en La Vida Alegre, en la calle Buen Suceso, justo enfrente de la Caja de Músicos. Hasta el 26 de noviembre tenemos también la exposición colectiva de ilustración El Tiempo Ilustrado. Esta exposición se puede ver en La Salita, que está en la calle Manuel Llaneza 44, en Gijón, y exponen Martín Núñez, Verónica Madrid, Malo B, Maite Mauduit, Nené, Maripaz Pellín, Juan Carlos Ceballos, Guayarmina Cáceres y Jenny Alvarado. Se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8. La programación, los artistas que exponen y demás los puedes ver en la web de La Salita, lasalita.org. Y nada más, la semana que viene ya tendremos por aquí otra vez a Eduardo Yagüe, gracias a Riesgo, que estuvo echando una mano en la redacción de contenidos. Y la música hoy la pusieron en la introducción Bob Wayne con su Skyfall. Después de la entrevista con Beatriz Meré escuchamos a Steve Ray Vaughan y Pride and Joy. Después de la intervención de Eduardo pudimos disfrutar de Indy Zara y su stand-up. Y te dejo con Radiohead y Creep. La próxima semana más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Se estremece con el viento como la última hoja de un árbol que se muere. Dejo que oiga mis pasos. Se queda rígida un instante. ¿Quieres un cigarrillo? Claro. Gracias. ¿Te aburren tanto como a mí? No he venido a divertirme. He venido por ti.